se viene el carnaval. El calor, con el calor se viene el carnaval. Sí. Es tiempo de murga, de corso, de... ¿Cómo se vendrá esta temporada? Vamos a ver. Quisiéramos saber, por eso estamos en comunicación con Eduardo Fuentes, que además de ser el presidente de la Junta Vecinal del Cóndor, también es presidente de la comisión organizadora de corsos. Es así, Eduardo, buenos días. Karina y Camila, te saludamos acá desde Radio Encuentro. Hola, buen día, ¿qué tal, chicas? Muy bien. Bueno, cuéntenos, Eduardo. Mira. Te cuento, vamos a organizar los corsos ahora en febrero. Hacía tiempo que no se hacía en la calle, así que volvimos a la calle 69. Si bien hemos organizado los corsos, pero no, o sea, como tenía un predio chico que era la cancha de fútbol que está atrás de la colonia, ahora volvimos a la calle y estamos más que contentos con eso, ¿cierto? Y también por la cantidad de chicos que van a participar. Bien. Son casi 300 chicos, o sea, son 8 murgas que tenemos, vamos a tener ahí en la calle, con su baile, con su danza. Así que más que contentos estamos. Buenísimo, entonces, ¿qué se espera? Porque bueno, como sabemos, ¿no? Lamentablemente hace unos años dejó de estar, no sé si fue en ese lugar que hubo una situación de violencia y demás. Es como otra oportunidad, ¿no? Como decir, bueno, a ver si podemos retomar con esto. Sí, fueron hechos de violencia que no sucedieron dentro de los cursos. Siempre aclaro esto porque se dijo un montón de cosas, pero ya parte del pasado, no que se, queremos que se repita para nada. Tenemos ahora los medios de seguridad, ¿cierto? Para poder brindarle a la gente, tanto a los que nos visitan, ¿viste? Los que viven aquí en el Cóndor y, bueno, los que van a participar ahí en los cursos, ¿cierto? Tanto como los vecinos y los visitantes. Así que la seguridad es lo primordial para estos cursos. ¿Está abierta todavía la inscripción para aquellos que quieran participar? Sí, hasta el último día, sí, no hay problema, quieren participar, sí. Y de hecho, vamos a llevar la mascarita, ¿viste? Va a haber regalería también para las que quieran disfrazarse, ¿viste? Los quieran, que quieran hacer ver ahí con su disfraz, pero sería espectacular, ¿viste? Para nosotros, cuando más gente participa, mucho mejor, ¿viste? Más coloridos se ponen los corsos. Así que, de hecho, va a haber comparsa y carroza también, ¿viste? Aparte de las murgas. Ah, bien, bien. Buenísimo. Entonces, las murgas seguramente van a participar las de acá, de los diferentes barrios, o allá tienen alguna. Cuéntenos, Eduardo. Sí, mirá, las murgas son, mirá, las de siempre, que son Marimba, Kabuki, Galpón Amarillo, la comparsa Anelven, el barrio San Martín, la del barrio Guido, los duendes del barrio Bajo, pues son, en total son 8, el barrio San Martín también, ¿viste? No me quiero olvidar ninguna, y otra también de ahora que se acopló, la del 30 de marzo también, o sea, van a estar representados, no digo todos los barrios, pero sí, varios barrios, ¿cierto? Y bueno, cada cual con su colorido, ¿viste? Con su vestimenta, sus bailes, así que va a ser un día lindo, ¿vale? Para... Y después, bueno, ni hablar de la nieve loca, que la gente va a poder disfrutar también de juego de con la nieve, así que va a haber en ese lugar también va a haber un patio de comida, va a haber algunas bandas también, viste, locales, y así que vamos a tratar de pasarle lo mejor posible. ¿Viste? ¿Bandas y patio de comidas ahí en lo que sería el paseo de artesanos, Eduardo? No, como va a ser todo en la calle 69, sí, entre la calle 160 y 120, sí, ahí frente a la plaza. Digamos, se traslada ahí también todo lo que sería patio de comidas y demás. Claro, estamos organizándonos ahí para que los carritos, ¿cierto? Se puedan también, nos puedan acompañar y estar en ese lugar, cerca de la gente. Bien. Bueno, entonces nos reitera, por favor, la fecha exacta y con quién hay que comunicarse si queremos por ahí ponernos algún disfraz y ir a participar, sí, allí. Le vamos a estar esperando. Sí, a participar por los regalos, para divertirnos allí. Sí, sería bueno, sí, o sea, invitar a toda la gente también que se pueda, que participe, ¿viste? Porque eso es muy lindo, o sea, se va a poner lindo porque hace años ya que no disfrutamos de este tipo de carnaval. Claro. Así que vamos a tratar de pasarla bien, ¿sí? Ya te digo, la ciudad va a ser de lo primordial para nosotros. Y hemos estado hablando ya con la policía de tránsito, al control de alcoholemia también, ¿cierto? Y también, o sea, los cursos este, el día de mañana va a ser alcohol cero, corso, alcohol cero. Perfecto. Así recuérdenos que, la fecha, Eduardo. Sí, 18, 19 y 20. Bien. Desde las 19:30 hasta las 23:30. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a estar allí atentos a lo que se viene allí en el Cóndor. Dale, buenísimo, dale, dale. Muchas gracias. Esperamos entonces, chicos. Gracias. Bueno, abrazo, Eduardo. Fuerte abrazo. Eduardo Fuentes anticipándonos entonces lo que va a ser los cursos en el balneario El Cóndor, ¿eh?